vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Citolema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de esta semana señalando que ha sido abortado un nuevo golpe de Estado de características cruentas en Venezuela. Ustedes ya lo saben, los medios de comunicación han dado con urgencia esta información desde Caracas el día jueves a la noche, cuando después de participar en una extraordinaria marcha de la juventud, recordando precisamente cuando hace un año las guarimbas violentas asesinaban a muchos de los chavistas y durante prácticamente un mes aterrorizaban a la nación hermana, el presidente Maduro aprovechó esa ocasión y desde allí mismo, desde la zona de La Pastora, en Caracas, contó con lujo de detalles muchos de los aspectos de este golpe cruento en el cual estaban implicados civiles y militares vinculados a la aviación militar que fueron comprometidos por civiles de ultraderechistas de la oposición a intentar nuevamente un golpe de Estado que, por supuesto, ha fracasado otra vez. El presidente habló de atentado golpista que iba a terminar con su derrocamiento y su asesinato. Dio a conocer que el grupo de oficiales fue financiado desde Miami, Estados Unidos. Ahí está la presencia siempre de Washington detrás de la posibilidad de derrocar a Maduro. Y tenía orquestado grabar un video este 12 y 13 de febrero en los actos del Día de la Juventud, precisamente, a la vez levantar un avión Tucano y atacar el Palacio de Miraflores, también la central donde se transmiten los programas de Telesur y el lugar donde el propio presidente participara en una de las manifestaciones. Manifestaciones que, por supuesto, contaron con su presencia porque ya había sido abortado el golpe. Quiero darle las gracias a los oficiales jóvenes, a los organismos de inteligencia, porque le pudimos hacer seguimiento a esta intentona golpista contra nuestro país, dijo Maduro. Y el plan, vamos a describirlo según las palabras del propio presidente, la orden para poner en marcha el magnicidio era la publicación de un programa de gobierno con su propio gabinete de transición en un diario de circulación nacional. Esto es bastante parecido a cómo empezó el golpe en el 2002 también, donde también había civiles y militares. Maduro apuntó que oficiales y civiles que participaron en la elaboración de este intento golpista fueron aprehendidos en la madrugada del miércoles y durante todo el día jueves. Además, se procedió a la búsqueda para capturar a otros autores intelectuales de este golpe. Entre los mecanismos previos se encontraba la grabación y difusión con un mensaje que pronunciaría el general Oswaldo Hernández, quien se encuentra detenido en la cárcel de La Pica, en Maturín. Sin embargo, la intervención de los cuerpos de inteligencia permitió detener la operación. Maduro contó que mientras se grababa parte de este video, Ya allí había un oficial de inteligencia que con un celular iba dando detalles a los organismos de inteligencia chavistas sobre cómo se estaba planificando y cómo se estaba desarrollando esta acción que, por suerte para Venezuela y para América Latina, ha sido abortada. A ese general Osvaldo Hernández, dijo Maduro, le dieron la tarea de contactar otros. Ya declaró quién le dio el dinero, quién trazó el mapa de los objetivos a ser bombardeados, apuntó el jefe de Estado. Y entre ellos, entre esos objetivos, estaba la destrucción del edificio de Telesur, el Ministerio para la Defensa y otros entes públicos. Además, reiteramos, bombardear el lugar donde Maduro estaba participando en la manifestación por el Día de la Juventud, por supuesto, no solamente asesinándolo a él, sino también asesinar a todos los jóvenes que participaban en son de paz, reclamando paz para Venezuela, y obviamente este golpe que tenía características internacionales, porque estaba apoyado por los Estados Unidos, realmente podría haber generado una hecatombe, no solamente para el país que tanto queremos, Venezuela y su revolución, sino para toda América Latina. Pidió al presidente de la Asamblea Nacional, Maduro, le pidió a Diosdado Cabello dar detalles sobre este intento de magnicidio, y también, obviamente, se comunicó con su canciller, Delcy Rodríguez, que en ese momento estaba en Rusia, para que Delcy Rodríguez le comunicara al presidente Putin los detalles que se sabían hasta el día jueves a la noche de este golpe que, vuelvo a repetir, ha sido abortado y demuestra que todo lo que se venía dando en estos últimos meses, guerra económica, desabastecimiento, especulación financiera, jugar con el dólar para que de alguna manera siempre desestabilice la economía de Venezuela, y también el terrorismo mediático que estaba sin perder un minuto tratando de generar un clima de que la población estaba cansada, de no encontrar nada en los supermercados y todo lo demás, era parte de esta maraña golpista que ha sido abortada. Vamos a escuchar unos de los momentos más fuertes de la intervención de Nicolás Maduro. Busco estar un paso y dos pasos adelante para que no haya un 11 de abril. Y les digo a ustedes, hermanos del pueblo, jóvenes, jóvenes de la patria, clase obrera, le digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si aquí algún día sucedieran hechos de algún atentado contra mí como presidente de la República, contra la República, contra la paz del pueblo, ese día ustedes están autorizados a decretar un 13 de abril cívico-militar y responder el golpe de Estado con toda la fuerza popular. Así los llamo, desde mi corazón los llamo. Voy a hacer todo el esfuerzo habido y por haber, por derrotar preventivamente y adelante todas estas emboscadas y golpes de la derecha, derrotada ya y maltrecha, del imperio estadounidense que decidió, bueno, apretar, torcer el brazo de Venezuela, como dice Obama. No sé si tenemos ese video allí para mostrarlo. Pero si algún día, alguien se creyera, alguien fuera comprado y traicionara la revolución, si algún día alguien levantara violencia contra la democracia y el pueblo y me hiciera algo a mí como presidente, o le hiciera algo al pueblo y a sus instituciones, el pueblo debe decretarse en 13 de abril permanente hasta recuperar la democracia, la constitución, la paz y acelerar la revolución, radicalizar la revolución al máximo nivel que hayamos conocido jamás. Es una orden que doy a nuestro pueblo y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No podemos vacilar. Vacilar sería perder todo el esfuerzo de patria. Como les estaba diciendo, perdonen que me extienda, pero estoy buscando las palabras exactas para expresar esto, para crear conciencia y para generar la unión que necesita la patria, para rechazar este atentado golpista a sus autores intelectuales, a sus autores materiales, a quienes financiaron, a los que dieron la visa norteamericana. Yo les digo, las pistas nos están conduciendo a autores intelectuales vinculados a la política de la ultraderecha. Yo he dicho, si esos son los testimonios, si esas son las pruebas, aquí va a ir preso quien tenga que ir preso para defender la paz del país y para castigar a quienes se quieren con el derecho de violar nuestra Constitución. Yo pido todo el apoyo. Ustedes saben que yo no soy presionable por ningún gobierno. Cuando saludé a Joe Biden, lo voy a confesar, me dijo varias cosas allí, me dijo, suelta de la cárcel a Leopoldo López. Y yo le dije, es un monstruo, es un asesino. Y ustedes cuando declaran a favor de ese tipo, que es un fascista estructuralmente, que ha sido agente de ustedes durante 20 años, desde que estudió allá en Harvard, ustedes mandan señales de violencia contra Venezuela, le dije a Joe Biden eso. Y él se quedó así, se quedó callado, no me lo volvió a decir. Para que ustedes vean quién defiende a quién, quién representa a quién. Este golpe es un coletazo de esos grupos. Yo no soy presionable por nadie. Quien haya cometido crímenes contra el Estado, el pueblo, la patria, tiene que pagarlo de acuerdo a esta Constitución. Sobre todo estos sectores fascistas, nazis, que han rebrotado en Venezuela. Seguiremos informando de más detalles de lo que ha supuesto este fallido golpe de Estado en el próximo programa. Y vamos a escuchar un grupo venezolano, mestizo, en la canción Somos Latinos. Yo soy el quita banderas, voy con la niña Iberita, yo soy el abanderado. Yo soy el quita bandera, voy con la niña Heriberta, yo soy el abanderado. Yo tengo mi casa llena de banderas que he quitado, yo tengo mi casa llena de banderas que he quitado. Aguantamos María Antonia, que se quema la vera, con la agarré por la punta, en el pelo está quebrada. Soy una carrilla abierta, soy una lanzadilla, soy un pájaro de cuenta cuando la gana me da. Cuando no me da la gana no soy varonina, cuando no me da la gana no soy varonina. Soy el tigre serrano, voy con la niña Heriberta de las pintas menuditas. Yo soy el tigre serrano, voy con la niña Heriberta de las pintas menuditas. No he visto mujer bonita que no me apriete la mano. No he visto mujer bonita que no me apriete la mano. Aguantamos María Antonia, que se quema la vera, con la agarré por la punta, que en el medio está quebrado. Soy una carrilla abierta, soy una lanzadilla, soy un pájaro de cuenta cuando la gana me da. Cuando no me da la gana no soy varonina, cuando no me da la gana no soy varonina. Yo soy el que más te quiere, voy con la niña Heriberta, soy el que más te ha querido. Yo soy el que más te quiere, voy con la niña Heriberta, soy el que más te ha querido. Será de tanto quererte que me pagas con olvido, será de tanto quererte que me pagas con olvido. Aguantamos María Antonia, que se quede. quema la vera, con la carre por la punta, que en el medio está quebrada. Soy una carrilla abierta, soy una lanza tira, soy un pájaro de cuenta. Cuando la gana me da, cuando no me da la gana no soy pajarolina, cuando no me da la gana no soy pajarolina. Y ahora vamos a hablar de Paraguay, donde esta semana llegó a Asunción, después de marchar por gran parte del territorio paraguayo, una inmensa marcha de campesinos, el Partido Paraguay Piura, que fue el que movilizó a esta oleada campesina que inundó Asunción con sus reivindicaciones. Fue generando a lo largo de todo el recorrido movilizaciones espontáneas de vecinos y de pobladores que se lanzaban a la calle para aplaudir a estos 200 campesinos que fueron los que iniciaron el camino, y estos 10.000 que llegaron a Asunción para ratificar la denuncia de que con el gobierno de Horacio Cartes el movimiento campesino está peor que nunca. Se denunció el aumento de la represión en las zonas rurales, algo que veníamos hablando en otros programas, la militarización de todo el norte, con la excusa de buscar a los guerrilleros del EPP, que están muy activos en la zona. Obviamente se allanan domicilios, se secuestra a campesinos y se los asesina en muchos de los casos. Y también denunciar la privatización de empresas públicas, el narcotráfico y todo lo que el narcotráfico está relacionando, según los campesinos, con el ejército, con las fuerzas policiales y con el propio gobierno, que hacen que, como dice Paraguay Piura, el partido que organizó esta movilización, ya como en México, aquí también estamos frente a la narcopolítica. El pasado 19 de enero, que fue cuando empezó esta movilización, se fueron cerrando varias carreteras, la policía intentó detener a esta marcha y sin embargo no lo pudieron hacer, y ahora el gobierno Cartes tiene que sumar a toda la mala política que está encarando con los sindicatos, que también ha dejado en la calle a numerosos trabajadores de las empresas públicas. Ahora también tiene que enfrentar esta exigencia de los sindicatos campesinos, que están prácticamente reclamando que renuncie al gobierno. Sí, es como en Paraguay se está confirmando nuevamente que si el gobierno de Fernando Lugo había aplicado unas medidas muy tibias para contener el modelo neoliberal, con la caída de él eso fue barrido, y desde hace bastante el gobierno actual de Paraguay no solamente viene reprimiendo, como bien decías, Carlos, al movimiento campesino, sino también a otros sectores como a los periodistas y a los estudiantes, ¿no? Lo que se ve que también Paraguay es un punto bastante importante y que muchas veces se deja de lado para la geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Es un lugar fundamental para el control y para mantener todos los tentáculos abiertos sobre América Latina, y en Paraguay, con todas estas situaciones que suceden, se viene a reconfirmar esto, ¿no? Que era necesario que Paraguay fuera un país que ni siquiera podía dar ni un solo paso adelante o al costado de lo que quería Washington, y hoy con el gobierno de Cartes se está viendo eso, ¿no? Y en lo que hace a la guerrilla paraguaya, al EPP, este pasado fin de semana llegó a la redacción de Resumen Latinoamericano un comunicado del EPP desmintiendo categóricamente que el matrimonio alemán que ellos secuestraron en su momento para pedir el rescate y que después resultó muerto y la culpa se le echaron al EPP. Ellos desmienten que de ninguna manera ellos asesinaron ese matrimonio, que sí lo habían capturado, pero que el cerco policial militar que los enfrentó empezaron a balearlos indiscriminadamente y ahí cayó este matrimonio. Esto provocó que el ministro de Interior dudara de la veracidad de este comunicado, pero ahí están las pruebas. O sea, finalmente el EPP dice esta versión de este acto de guerra, y seguramente esto va a provocar que cada vez más se aumente la militarización para tratar de cercar a una organización que evidentemente le está resultando muy difícil al gobierno de Paraguay dar con ellos y también llevarlos a la cárcel. Por otro lado, también tenemos que hablar de otro país que ha tenido mucha lucha estos últimos días, semanas, Haití. Ha tenido una huelga de muchos sectores diferentes durante muchos días. Ha mantenido un pulso para exigir que el presidente Martelly se vaya, para exigir elecciones realmente libres, dirigidas por su pueblo. ¿Y cómo está la situación? ¿Paró la huelga ya? Y también para exigir la rebaja del precio de los combustibles, que está afectando al transporte público en Haití. La huelga sí culminó, fue una semana intensa de huelga y movilizaciones. La Plataforma Nacional de Sindicatos Transportistas, que fue uno de los impulsores de la iniciativa, dice claramente que ha sido un éxito, que lo que deploran ellos es la actitud del gobierno, que sigue haciendo oídos sordos al reclamo de un rebajo en el precio de los combustibles, y también rechazan la acusación de que es una huelga desestabilizadora. El portavoz de esta plataforma, Pairam Sonel, explicó que quien desestabiliza en Haití es el gobierno, y también la invasión de soldados de las Naciones Unidas, que con el nombre de MINUSTAH están presentes en Haití para reprimir las demandas del pueblo haitiano. La mesa de convergencia opositora, que es la corresponsable de la puesta en marcha de estas medidas de movilización, ha aplaudido la capacidad de unidad y de solidaridad de las diversas capas de la población detrás de una causa justa. Uno de los dirigentes de esta plataforma política, Turner Delpe, asimila la huelga a un referéndum que demuestra que quienes están en el poder ya no tienen legitimidad para seguir dirigiendo los destinos de Haití. Y recordar que una vez más el presidente del Uruguay, Pepe Mujica, fracasó en sus promesas, no cumplió la promesa que había dado a los movimientos sociales de que iba a retirar las tropas de la MINUSTAH. No solo no las retiró, sino que vuelve a añadir más mandato, ¿no?, de estas tropas. Sí, prolongó el mandato, y esto es lo que han hecho prácticamente todos los países que integran, latinoamericanos que integran estas tropas de intervención, y que los haitianos están rechazando por todos los medios posibles. Yo creo que salvo Venezuela y Cuba, que son los únicos dos países latinoamericanos que están presentes en Haití con médicos y con educadores, el resto ha ido realmente a provocar la ira de los haitianos, porque intervienen en cada una de las medidas de represión que la policía haitiana no puede contener. Y de alguna manera esto está mostrando una afrenta contra un país que significó mucho para América Latina, por ser el primer país que se independizó y el primer país que liberó a los esclavos, producto de una propia rebelión de los esclavos. Y siempre desde América Latina se ha visto a Haití, yo lo comparo bastante con Paraguay también, son los dos países a los cuales el resto de los países latinoamericanos, los gobiernos obviamente, han sacrificado, han tratado de destruir las primeras opciones progresistas que tuvieron cada uno de estos países, y hoy tenemos que tener los pueblos esta afrenta de un ejército interlatinoamericano de contención, ellos dicen, de los desmanes que se producen en Haití y que va con métodos pacíficos. Sin embargo, las denuncias que vienen de Haití siempre son de que hay violaciones, que hay represión y que hay muchos haitianos asesinados por estas tropas de invasión al pueblo haitiano. Y niños violados, como en el caso de las tropas uruguayas, ¿no? O sea, probado en juicio. Vamos a seguir informando cómo está la situación en Haití. Parece que, como en Paraguay, el pueblo ya está diciendo no más y está en pie de lucha. Así que seguiremos informando sobre las luchas de Haití. Vamos a escuchar un poco de música. Esta vez la trovadora argentina, Pepa Vivanco, canta la canción Las Barredoras. En buenos tiempos y los peores ni planeará. Las calles ricas, las casas pobres limpian ni barra. Con las escobas y los fuentones limpian ni barra. Los vestiditos y ropas de hombre. Veredas y los galpones limpian ni barren, las cacerolas y los garrones limpian ni barren, este cuidado si algunos golpes limpian ni barren, cubierto el pelo con pañolones, encuentran manchas. Yo no sé dónde. Ella quiere que el mundo entero sea siempre limpio y puro, que brille como un espejo para mirarse claras y mágica la polvo. Ellas son alas. A las 3 de la mañana son las barredoras, son las barredoras de cañada. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Esta semana estuvimos con nuestro compañero Vicente Cito Lema, que como les contamos anteriormente, ha pasado por una operación muy compleja de corazón y realmente se está recuperando con éxito, pero obviamente sigue convaleciendo de esta operación. Sin embargo, no ha querido estar un día más sin participar otra vez en el programa. Por eso fuimos a su domicilio para entrevistarlo, para que nos dé su opinión sobre todo lo que está ocurriendo en Argentina alrededor del caso Nisman. Para nosotros la opinión de Vicente es una opinión de mucho peso y realmente la entrevista tiene que ver con eso, con su expresión como filósofo y como periodista de esta situación que está viviendo, grave situación que vive la Argentina a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Vamos a escucharlo. Pero en este momento histórico, Carlos, yo creo honestamente, es imposible mentirme, que la gravedad de lo que pasa en Argentina es inentendible por fuera de entender que estamos viviendo en un tiempo agudo de guerra y que estamos viviendo en un tiempo de nuevo como reagrupamiento a nivel internacional, donde ciertos acuerdos se están rompiendo, donde se están forjando otros, y donde la situación de Argentina está absolutamente ligada a lo que está pasando en el mundo. Eso es como que hace que sea un marco para entender mejor lo que sucede, sino que el caso Nisman es prácticamente inexplicable por fuera de esta lógica de monstruosidad que se está dando en este momento histórico en el mundo entero. Y hay circunstancias, además, que hacen que el caso Nisman esté más ligado todavía a lo internacional, porque el caso Nisman a la vez es parte del caso AMIA, del caso Embajada de Israel. Y en la medida, entonces, que no es un asunto absolutamente como independiente, todo está ligado con todo, es cierto, pero el caso Nisman es la muerte del fiscal del caso AMIA, y el caso AMIA es inentendible por fuera de las relaciones internacionales. Entonces, querer hablar del caso AMIA por fuera de lo que está pasando en el mundo hoy, de lo que está pasando con el Estado de Israel, de lo que está pasando con el glorioso pueblo palestino, de lo que está pasando en Latinoamérica con la avanzada cada vez más fuerte y feroz de Estados Unidos, que se ve que perdiendo espacios igual poder en otras partes del mundo, no tiene casi inexorablemente, incluso podríamos decir burlándonos del propio Nietzsche, más allá del bien y del mal, Estados Unidos, su propia subsistencia como imperio, como primer imperio o como segundo o tercer imperio, no tiene destino por fuera de un poder todavía potente en América Latina. Estados Unidos, con todas las pérdidas que está teniendo en el resto del mundo, si pierde el poder que todavía es fuerte y tiene sobre Latinoamérica, es un Estados Unidos que deja de ser lo que fue, ya que más que por malos o por buenos, sino por la propia identidad de Estados Unidos como imperio, no como país. Eso es otra cosa, pero Estados Unidos todavía quiere seguir siendo imperio, si no el único, por lo menos uno de los imperios. Hasta ahí llega este momento histórico de Estados Unidos. Pero si no tiene subsistencia, tendría que refundarse Estados Unidos como país otra vez. Y es muy doloroso para el que fue imperio refundarse como país, en un concierto de países. Más todavía cuando tiene poder y cuando las burguesías locales en Latinoamérica, culturalmente todavía, están siendo en gran medida dominadas por la cultura norteamericana y por los intereses económicos muy estrechamente ligados a estas burguesías que de nacionales poco y nada, por más que la confusión que a veces nos da Brasil, pero sacando la confusión que en algunos momentos presenta Brasil, seamos sinceros, hablar de burguesías nacionales en Latinoamérica queda como antiguo, y más que antiguo, desgraciadamente, imposible en las nuevas formas de producción, de reproducción material de la existencia que se está dando en el mundo hoy. Así que es imposible hablar de Nisman por fuera de la AMIA, y es imposible hablar de la AMIA por fuera de la existencia del Estado de Israel tal como es hoy, del lugar que quiere ocupar en la historia, del lugar que quiere ocupar en el mundo, y de Estados Unidos con su visión del mundo, que tiene a Israel como aliado absoluto en esa parte del mundo. Así como hay una alianza estratégica que subsiste todavía entre los intereses ingleses y los intereses norteamericanos, es casi como una alianza fundamental que no se rompe, que la historia muestra que no se rompe nunca, que finalmente siempre de una manera u otra los dos tiran juntos para el mismo lado, a veces con más ganancia o con más señorío, con más orgullo, con todas las connotaciones del poder para el lado inglés, otras veces para el lado norteamericano, otras veces se dividen y otras veces se subordinan, con ganas o sin ganas, pero nunca rompen esa alianza. Es inentendible la civilización en el mundo del día de hoy sin esa alianza fundamental. Y no tanto así Inglaterra, por más de la responsabilidad histórica de Inglaterra en el nacimiento del Estado sionista de Israel, pero también es cierto que aún debilitado esa relación Inglaterra, el Estado sionista de Israel, lo que no se debilitó, lo que por el contrario se agrandó casi de forma obscena y hasta negativa para los propios intereses finales de Estados Unidos, es la relación, la estrecha unidad que se ha dado entre Estado de Israel y Estados Unidos. No estoy hablando del pueblo de Estados Unidos, estoy hablando del poder de Estados Unidos. Seguimos escuchando la entrevista con nuestro colaborador Vicente Sitolema. En ese marco, el cadáver de Nisman es parte de una decisión del Mossad y la CIA, para poner dos nombres. ¿Qué se buscaba con tirar ese cadáver en este marco de la Argentina en un año electoral y con toda esta avanzada que vos bien decís que se está dando en América Latina, en el mundo por parte del imperio? Tendremos que ver todavía más elementos concretos de la investigación, pero la lógica de cualquier razonamiento mínimamente coherente en lo histórico, en lo intelectual, nos lleva a decir que es imposible no ligar el, entre comillas, y lo digo respetuoso ante la muerte de todo ser humano, pero estamos hablando políticamente, es inentendible el tirar ese cadáver hoy y aquí, como diría mi maestro Pigeon Rivière, sin poner fuera un montón de cosas que se están dando en estos mismos días. Y en estos mismos días sucede, por ejemplo, lo que pasó en Francia con el atentado a la revista y al supermercado en París. Es inentendible ese hecho, que suena a provocación por la manera en que se da, por la forma grosera en que tuvo que ser relatado y por la forma grosera en que fue terminado, donde no queda nadie que pueda contar lo que pasó. Es decir, con una capacidad tremenda para ubicar a los presuntos autores, para exterminarlos antes de que puedan decir una sola palabra, y sin importarle la violación de medidas mínimas civilizatorias que llevan siempre a que cinco rehenes, la vida de cinco rehenes vale más que la vida de un terrorista, salvo que se quiera decir que ese terrorista tiene a la vez en ese momento la posibilidad de explotar una bomba que cause la muerte de mil o una cosa así, pero no era así. Era la vida de un terrorista, entre comillas, y la vida de rehenes, 5, y no importó, porque no era cuestión de dejarlos vivos, era vulgar ver que se trataba de una matanza. Ahora, ¿por qué esa matanza? Y uno tiene casi la obligación intelectual de pensar que esos hechos suceden más allá de causas que uno históricamente, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de la psicología social, uno pueda entender la acción como de odio violento de los que lo ocasionaron. Uno puede entender esa hasta progresistamente, entre comillas, uno puede entenderlo. Pero es casi imposible quedarse con esa versión. Suena a todos, a toda costa se impone que fue realmente algo preparado para producir ese efecto. ¿Y por qué? Y porque se ha desatado una gigantesca lucha por la subsistencia de las grandes potencias, y porque estas grandes potencias, para seguir estando vivas de la manera en que se han desarrollado, no pueden hacerlo en relación de convivencia, necesitan de la guerra. Tal vez no sea bueno, o por qué no, citar al Papa, pero cuando el Papa hace unos pocos días, generando el odio y el asombro, el odio de muchos y el asombro de otros, dice que vivimos en guerra, dijo algo absolutamente cierto. Estamos viviendo en una guerra, y es una guerra, y voy a decir algo que puede sonar fatalista, pero que es imposible de detener si no se cambian, como previamente, las reglas de juego de la civilización, si no se organizan las reglas de juego para otro tipo de mundo, cosa que no se va a hacer, porque en general las grandes potencias no están preparadas. Yo qué sé, salvo que pudiéramos hablar de que, por ejemplo, de una gran potencia que en un momento dado la dirige Aristóteles o Platón o un gran filósofo o un Ho Chi Minh o un Fidel Castro, porque no, que para mí es un gran filósofo de la política, pero los que están hoy no tienen ese nivel de estadista como para decir organicemos una civilización de coexistencia con la vida, y entonces la naturaleza se destruye, los cuerpos de los seres humanos se comen inexorablemente en este altar de la destrucción en pos de mantener una forma de capitalismo, incluso con rasgos de antiguo imperialismo y colonialismo, que no lo pueden cambiar desde la idea de mantener los poderes tal como están. Hay que llegar a un nuevo acuerdo civilizatorio, pero no lo veo a Obama con fuerza para eso, no lo veo al presidente de Francia, que mostró una incapacidad moral, intelectual, gigantesco, el primer ministro inglés huele a podrido por todos sus costados, la canciller alemana realmente causa terror, vemos en España también, es decir, el mundo está, diríamos hoy, gobernado por lo peor de sí mismo, y en estas condiciones generales es imposible aspirar a otro mundo, que es casi una necesidad, pero no es un deseo de los poderosos. Y ahí entonces el cuerpo de Nisman viene fantástico en toda esta circunstancia, castigar a la Argentina, no pensando en castigar a Cristina Kirchner como presidenta, sino castigar a lo que ella le guste o no le guste, con aciertos y errores, con debilidades y obscenidades, con todo lo que se quiere, pero que expresa que es la idea de organizar un mundo latinoamericano, un mundo más independiente, que esa historia del peronismo, de ser más independiente del gran imperio, esta búsqueda por conciencia, por amor o por miedo, ya no importa, como diría Borges, pero este acercamiento, esta búsqueda de una estrategia en común con el apoyo chino, se haya hecho por exasperación, por desesperación, por amor, por conciencia, ya no importa, porque el hecho es que se produce y eso altera las relaciones a nivel mundial, porque Argentina no es una gran potencia, pero en relación a ciertas cosas importantes en el mundo de hoy por su carencia, tiene peso. Argentina es, después de Estados Unidos, el productor más grande de soja. Y para China, soja es hoy una cosa imprescindible. Entonces, que Argentina sea el proveedor de esa cosa imprescindible para China, altera las relaciones en el mundo. No es un tema menor. El ejemplo que aún con las contradicciones puede dar Argentina tratando de no aceptar la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos, poniendo por primera vez en duda que los tribunales norteamericanos o los tribunales ingleses, como históricamente ha sucedido, son los que deciden en el mundo del dinero, en el mundo de las inversiones, dónde está el bien y dónde está el mal. Y eso se ha puesto en duda. Se dirá que se hizo sin conciencia, que se hizo por vanidad, que se hizo en el mismo día que se compraban 100 carteras, pues todo eso puede ser cierto, pero a nivel de las realidades materiales del mundo de hoy es anecdótico. Si Napoleón, cuando invade Alemania, estaba borracho o no borracho, no importa, lo que importa es que invade, es decir, lo anecdótico hace a una lectura menor de la historia. Lo real y concreto es que Bolivia, que Ecuador, que Venezuela, es decir, que Brasil con sus contradicciones, están comerciando, haciendo una reagrupación de fuerzas con China, que cambia la relación de fuerzas en el mundo de hoy. Fíjate que Nicaragua está construyendo un canal que en otro momento lo hubiera construido Estados Unidos, y lo construye con China. O Inglaterra, claro, y ahora lo construye con China, y son todas cosas que tienen que ver, y entonces de golpe los compañeros, las compañeras que nos escuchan, dicen, y Carlos, Vicente, ¿y qué pasó con Nisma? Y lo que pasó con Nisma es que eso es lo que somos, un cuerpo, si se quiere, un alma, siempre con una potencia gigantesca, con un respeto que nos despierta toda vida, el respeto por esa vida o el odio por esa vida, pero en las relaciones en el mundo no somos más que un instante, que una fugacidad que es bien aprovechada. El cuerpo de Nisman, el hacer de Nisman es aprovechado. Y hay una lectura menor, pero bastante como elemental. ¿Quién gana, quién pierde con estas historias? Eso da cierto como una pauta en cualquier investigación, aun cuando sea un robo de gallina. ¿Quién ganó cuando robaron las gallinas? Bueno, entonces ahí te empieza a dar cuenta. Los que alguna vez hemos transitado por el derecho penal, sabemos que eso es casi como de elementalidad. ¿Qué gana Cristina Kirchner o el gobierno kirchnerista con la muerte de Nisman? ¿Para qué provocarla? ¿Por miedo a una condena judicial? Es casi un absurdo. A mí me cuesta, ruego que el que me escuche, no sé, sepa que uno tiene una historia de no ser un mentiroso. Hasta un estudiante de derecho sabe que no había la menor posibilidad jurídica a nivel doctrinario, a nivel académico, a nivel científico, de condenar con ningún tipo de pena ni a la presidenta, ni al canciller, ni a ninguna de las otras personas de distintas formas involucradas. No hay ningún delito. El delito es previo a ser un delincuente. Si no hay una posibilidad, no toda conducta humana es delito, y las conductas que se tipifican como delito son conductas especiales y muy bien marcadas. Y toda persona que haya transitado por el derecho, y lo han dicho los mayores especialistas de nuestro país en el tema, sabe que de esa acusación de enigma no sale ningún delito concreto para las personas imputadas, y menos todavía ninguna prueba científica que contribuya, pero que no importa, porque no tampoco pueden contribuir, porque no hay delito, no hay ninguna norma, artículo tal de una ley, de un código penal, mismo de una constitución, que digan que una conducta que se dé de esa forma determina una infracción que a la vez debe ser castigada con prisión o con multa o con nada. No existe. Entonces es casi como una vulgaridad. A partir de ahí, ni por atacar ni por defender al gobierno, esto es para otro momento más específico, pero no querer ver que se quiere castigar más que a Cristina, a la Argentina, en la medida de un comportamiento como país que realmente va en contra del poder. Y ese poder hoy tiene, y no es que uno tenga un prejuicio, pero es ostensible, tiene como mascarón de proa una alianza nefasta con dos arietes, Estados Unidos y el Estado sionista de Israel. Gracias, Vicente. Después de escuchar a Vicente Sito Lema, tenemos ahora a nuestro compañero trovador chileno Alejandro Urra, que nos va a cantar el tema La Rabia. Armado, mas cuando voy a dormir, alguien se escucha decir: la rabia es de material pasado. Pero que el sol que ahí está pueda entonces contar si la injusticia se ha superado. Vuelva entonces a mirar, vuelva entonces a enrabiar, para sentirse más liberado. Cuando la luna llena, llena morada mira, buscando una estación de Buenos Aires para cuidar de niños con su cariño, y al fin pedir que el frío llegue tarde. Para cuidar de niños con su cariño, y al fin pedir que el frío llegue tarde. Mi rabia es natural, son estos años de andar, mi rabia tiene historial armado, mas cuando voy a dormir, alguien se escucha decir: la rabia es de material pasado. Pero que el sol que ahí está queda entonces contar si la injusticia se ha superado? Vuelva entonces a mirar, vuelva entonces a enrabiar para sentirse más liberado. Cuando la noche llega, cada rincón, cada cuadra, cada esfera, mi mundo no tiene frontera, este dolor no tiene frontera para cuidar de niños. El hambre llegue tarde para cuidar de niños con mi cariño y al fin pedir que el dolor llegue tarde. Mi rabia es natural, son estos años de andar y no se para al hacerse a un lado. Yo sé que van a decir, soy resentido al vivir, pero el culpable está siempre armado, armado, armado, armado, armado, armado, armado. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Esta semana se recordó en Irán, en la República Islámica de Irán, el 36 aniversario del derrocamiento de la oprobiosa tiranía del proimperialista Shah Mohammad Reza Pahlavi, un hombre que obviamente estaba ligado estrechamente a la política norteamericana en la zona y que gobernó con mano durísima durante muchos años y generó una dinastía corrupta que fue derrocada por un movimiento popular que abarcó todos los métodos de confrontación. Por un lado, la resistencia pacífica que hicieron los iraníes, que incluso llevó a que sufrieran grandes masacres producto de sentadas que hacían en la calle, ocupaciones de lugares, espacios públicos, hasta también la lucha armada por parte de los luchadores iraníes que sufrieron numerosas bajas en el enfrentamiento contra el ejército del Shah Reza Pahlavi. Finalmente, la figura del Imam Khomeini fue la que unificó a todos los sectores de oposición y el 11 de febrero de 1979 finalmente caía este régimen. Y ahora en las calles de Irán, en este momento tan crucial que vive el país porque está nuevamente asediado por sus dos enemigos fundamentales, Estados Unidos e Israel, miles y miles de personas salieron a la calle a recordar no solamente este triunfo, sino también el sacrificio de la juventud en lograr el derrocamiento del Shah. Hay que acordarse esos primeros días, lo que fue esa gran movilización frente a la embajada norteamericana, la ocupación de la embajada norteamericana por los jóvenes y descubrir allí algo que se sabía, pero tuvieron las pruebas en sus manos de que era una de las centrales de la CIA más importantes de la región. Ocupación que duró un año y que el flamante gobierno de la Revolución Islámica pedía que Estados Unidos envíe a Shah para ser juzgado en Irán, y durante un año Estados Unidos se negó, con funcionarios de la embajada y con agentes de la CIA dentro, y en ningún momento envió a Shah para ser juzgado por los crímenes. Bueno, la Revolución Islámica es una revolución un poco todavía hoy desconocida en América Latina, que tiene algunas características similares a lo que son los procesos revolucionarios que suceden y sucedieron en el continente latinoamericano, pero también con unas particularidades. La principal es la cuestión religiosa, ¿no? Una revolución, un Estado Islámico regido por el Corán y a su vez diferenciado de otros países musulmanes, donde el caso más conocido y del que siempre hablamos es Arabia Saudita, donde tienen un Islam que es el wahabismo, que es sumamente ortodoxo y represivo, mientras que en Irán hay otra interpretación del Islam, y una revolución que se dio también en el marco del capitalismo. Irán es un país con un fuerte capitalismo de Estado, que hay una situación de bienestar social, como para entender desde Occidente, pero que a su vez es un país antiimperialista, y que un ejemplo y que siempre se da es que a menos de un año de la Revolución Islámica, Estados Unidos generó una guerra que fue contra Irak, armó a Irak para invadir a Irán, que tenía hacía muy poco tiempo su revolución, y también cosas desconocidas como internamente el sistema de gobierno de Irán, que muchas veces se critica, pero es un sistema que se elige a través de votaciones, que hasta el propio Imán Jamenei, que es el líder espiritual en la actualidad, tiene mecanismos de control hacia él, ¿no? El sistema iraní, si bien es un poco complejo, después cuando uno lo va conociendo, no es simplemente como se muestra desde Occidente sobre Estados Unidos, una dictadura islámica ni nada parecido, sino que hay un sistema de parlamentario, de gobierno, electoral, que no es muy diferente sobre todo a los sistemas europeos de gobierno. Y en la actualidad, más allá de la influencia que tuvo esa revolución islámica en Medio Oriente, en la actualidad hoy Irán como un país que es tal vez el muro de contención más grande para estos ataques de Estados Unidos, de Israel, y que ha tenido capacidad no solamente de tejer alianzas con movimientos como Hezbollah en el Líbano o con el gobierno sirio del presidente al-Assad, sino que ha reconstruido relaciones principalmente con Irak y con Afganistán también, países sometidos todavía hoy por Estados Unidos, pero que diplomáticamente Irán ha tenido una capacidad muy grande para acercarse a esos países y también influenciar, una influencia que hoy es real y que es compartida no solamente por estos países que nombramos, sino por muchos países musulmanes de África, ¿no? Sí, no, y además, a pesar de todo el embargo y el bloqueo que sufre Irán por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, ha desarrollado niveles muy altos de desarrollo político, económico, social, educacional, industrial. Militar también. Y militar también. Está toda la discusión del desarrollo nuclear de Irán, que para Estados Unidos es desarrollo nuclear para la guerra, justamente ellos y su socio Israel, que son los que realmente han desarrollado el poderío nuclear para la guerra, y la respuesta permanente de las autoridades iraníes es decir, nosotros estamos haciendo esto con métodos pacíficos, lo que no vamos a permitir que sus inspectores vengan a fisgonear y a generarnos tensión en nuestro propio país. A nivel económico, Irán está realmente en un momento importante. A pesar de este bloqueo, las cifras oficiales establecen que las exportaciones no petroleras de Irán durante los 10 primeros meses del 2014 alcanzaron unos 42.600 millones de dólares, experimentando así un crecimiento del 24% respecto al año anterior. También hay que decir el nivel de integración que tiene la mujer en Irán, algo que desde Occidente permanentemente se desinforma. Cuando nosotros viajamos a Irán con una delegación de periodistas, pudimos comprobar que la potencia de la Federación de Mujeres Iraníes es muy importante. La integración de las mujeres en los puestos de trabajo de igual a igual con los hombres y sobre todo el respeto que la sociedad iraní tiene hacia dos sectores que en Occidente no son tan respetados: los niños por un lado y la vejez por el otro. A mí me llamaba la atención siempre que en cada cuadra de cualquier barrio iraní había una especie de alcancía donde la gente de la manzana pone todos los días un diezmo y que después eso se recoge para aumentar el apoyo que, aparte del que le da el Estado, tienen los jubilados y los pensionados en la República Islámica de Irán. Es muy importante la integración de los jóvenes a las actividades deportivas, recreativas y también, obviamente, educativas. Es un contraste muy fuerte con Occidente. Uno viaja a veces, llega a Irán desde Milán, por ejemplo, desde Italia, y es salir de un mundo y entrar a otro, pero a otro mucho mejor, cuando te das cuenta lo que es el consumo en el Occidente con el contraste que ves en Irán, donde la gente consume, pero de una manera absolutamente controlada, y no porque no tenga ese dinero para comprar. Y bueno, con todas las críticas que se hace desde el feminismo occidental a las mujeres porque van cubiertas con el chador, tenemos que festejar que desde luego la penalización en Irán por abusar de una niña, por abusar de un niño, o por violar a las mujeres, o por, si se les ocurre matar a una mujer, es o cadena perpetua o la muerte. O sea que yo, me parece excelente todo eso. Desde luego, la gente antes de abusar de una niña o de un niño se lo piensa en Irán, ¿no? Vamos a escuchar música iraní. El trovador revolucionario Ahmed Kaya. Çektim, könül verdim, seni sevdim. Böyle bir güzele, eşkini tezele, şiire gazele, könül verdim, şiire gazele. Böyle bir güzele, eşkini tezele, şiire gazele, könül verdim, şiire gazele. Eğer menden ayrı gezip dolansın, benim bu eşkime igane kalsın. Eğer menden ayrı gezip dolansın, benim bu eşkime igane kalsın. alışarım, ot tutarım hem yaram mert. Alışarım, ot tutarım hem yaram. Bunu da bilmerem, sensiz benim gülmerem. Könlümü vermerem, hiç kesemem könlümü vermerem. Bunu da bilmerem, sensiz ben gülmerem. Könlümü vermerem, hiç kesemem könlümü vermerem. Bueno, y vamos a hablar ahora, en resumen latinoamericano, de Ucrania y todo lo que está ocurriendo alrededor de la lucha que están dando también las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, las milicias comunistas de Lugansk y Donetsk, que esta semana han avanzado sobre las tropas ucranianas, incluso han cercado en una zona de Lugansk a 8.000 soldados ucranianos. Y en el marco de todo esto, el cuarteto de países en la cual está Rusia, obviamente, Francia y Alemania y Ucrania han nuevamente planteado un acuerdo de paz, que hay que ponerlo entre paréntesis. Ya nos va a hablar Pablo Gandolfo, nuestro especialista en Ucrania, de eso, pero digo entre paréntesis porque cada vez que se hace un acuerdo de paz por parte de Ucrania, después son las propias tropas neofascistas ucranianas las que rompen ese acuerdo. Pablo, ¿cómo lo ves vos? Sí, me parece que lo primero que hay que marcar es que si se realiza un acuerdo de paz entre Ucrania y sus contendientes, es una admisión por parte del gobierno ucraniano de que no puede con ellos de forma militar y que los admite de hecho como interlocutores, por lo cual en principio hay un triunfo de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, que son admitidas en una mesa de negociación a las que no pueden exterminar militarmente y a las cuales se les cede en una cantidad de puntos. O sea que lo primero a remarcar me parece que es eso. Lo segundo es lo que decías, Carlos, es que no es el primer acuerdo y todos los demás acuerdos fueron no respetados. Lo tercero es que este acuerdo tiene una particularidad, es que no participa directamente Estados Unidos, que ocurre en medio de una diferencia mayor que las anteriores entre la Unión Europea y Estados Unidos respecto a cómo tratar la cuestión de Ucrania, con un viaje prácticamente sin que no estaba anunciado, tanto de Merkel, la presidenta alemana, como de Hollande, el presidente francés, a Moscú previo a este acuerdo, para negociar con Putin y también sin la veña del Departamento de Estado, y con unas declaraciones muy curiosas de Hollande, donde básicamente admite allí que esto no va a terminar por medios militares. Lo mismo ocurre por parte del gobierno de Alemania, que señala que esto no, por medios militares, no alcanza para llegar a una solución. La ministra de Defensa alemana dijo que más armas van a llevar a lo contrario de una solución. ¿Por qué esta declaración? Porque al mismo tiempo el debate que se da en los Estados Unidos es qué tipo de asistencia se le va a dar a Ucrania. Hay sectores que están impulsando que la cantidad de armas y el tipo de armas que Estados Unidos le brinde a Ucrania sean más sofisticados, que le dé ayuda letal para acabar con estas repúblicas, y el gobierno de Obama, que se mantiene en un zigzagueo sin terminar de aclarar que finalmente qué es lo que va a hacer. El acuerdo firmado incluye, son 13 puntos, entre los más importantes está primero el alto fuego inmediato, después la retirada de todo el armamento pesado de la zona de conflicto por parte de los dos bandos, el control y el seguimiento por parte de la OCE hacia el acuerdo, la discusión sobre el futuro estatus de las regiones del conflicto. Esto quiere decir que se admite, al menos como materia de debate, las autonomías para Lugansk y para Donetsk, que es lo que reclaman. Por ejemplo, la frontera, entonces, ¿cuál sería? ¿Dónde se va a instalar la frontera? ¿Dónde han llegado las milicias o más atrás? ¿Cómo es ese tema? Las fronteras se instalarían donde están las milicias por un lado, pero por otro lado la frontera entre Rusia y Ucrania, que es lo más sensible, eso quedaría en manos de las fuerzas de Ucrania. Esa parte sí quedaría en manos de Ucrania. Después se prevé también el intercambio de todos los rehenes según el principio de todos por todos, la creación de corredores humanitarios para ayudar a las poblaciones de Donetsk y Lugansk, garantías por parte de Kiev para restaurar las relaciones socioeconómicas con el Donbass, retirada de todas las fuerzas extranjeras en Ucrania y una reforma constitucional en Ucrania que prevea la autonomía justamente para estas regiones. También la celebración de elecciones locales en Donetsk y Lugansk y la supervisión de todos los puntos del acuerdo por Rusia, por Alemania y por Francia. Lo que hay que decir de respecto a este acuerdo y la no participación de Estados Unidos es que justamente quien incentivó el conflicto en Ucrania, quien ha incentivado la guerra, no participa del acuerdo, por lo cual en principio mantiene el derecho de no respetarlo y de seguir metiendo leña al fuego. Después de estos acuerdos, ¿estaría más cerca la independencia de Lugansk y Donetsk? El acuerdo en sí mismo no prevé independencia, prevé en todo caso algún estatus de autonomía manteniéndose dentro de, formando todavía parte del territorio ucraniano. No, la independencia se está dando de hecho, uh-huh. Obviamente las repúblicas populares ya están trabajando como países directamente y con su sistema judicial, con su sistema educacional, con su, y con sus milicias. Hay que recordar que 100.000 ciudadanos de Donetsk y Lugansk se sumaron a las fuerzas armadas de esos dos países para contrarrestar los avances de los grupos neonazis. Y destacar también lo que ha sido esta semana el cerco de Debaltseve, que es un se llama la caldera de Debaltseve, que es una región donde las milicias volvieron, esto se repite algo que ya había pasado hace muy pocos meses, volvieron a rodear y acercar a 8.000 soldados ucranianos que estaban poderosamente armados y que los obligaron a rendirse, muchos de ellos, a desarmarse y a quedarse, obviamente, las milicias con esas armas. Están demostrando mucha más efectividad que el ejército ucraniano, que es un ejército mercenario. De hecho, la brigada más vinculada al neonazismo, uh-huh. que la brigada Azov, uh-huh. el jefe de la brigada Azov está diciendo de que sus soldados están desmoralizados por el nivel de combatividad de las milicias, uh-huh. así que de alguna manera este acuerdo va a haber que seguirlo muy atentamente, porque yo temo de que otra vez desde Kiev se intente violar esto que se ha firmado allí precisamente, ¿no? Uh-huh. Destacar también que entre las milicias hay dos batallones, un batallón y una brigada, el batallón Vostok y la brigada Prizrak, que son brigadas y batallón que se definen como comunistas directamente y que están integradas por todos militantes de esa raíz ideológica. Y por internacionalistas solidarios, muchos de ellos españoles, asturianos, vascos, que han concurrido allí, como en la época de la Guerra Civil Española, a prestar apoyo a estas milicias de características marxistas, ¿eh? Pero justo uno de los puntos que yo leía decía que se tenían que ir los extranjeros. Los extranjeros, sí. Están uh-huh. aludiendo a estas internacionales. Sí, de todos modos la mayoría de la composición no es extranjera, o sea que en ese sentido no se va a ver dañada en su estructura. Pero les ha hecho daño eso, uh-huh. ¿eh? Miren que si está en un punto es porque... No, y además también quienes realmente son los extranjeros que están interviniendo ahí son la presencia de la OTAN, que uh-huh. Las tropas de la OTAN están presentes no solamente físicamente, sino muchos de ellos equipando, asesorando a desmoralizado ejército ucraniano, que hace mucho mal, porque hay que decirlo, gran parte de Lugansk y Donetsk han sido bombardeados, se han matado mucha población civil, hay 5.000 muertos ya en este conflicto, y lo que nosotros estamos reclamando y a partir de la información es que esto no nos queda lejos, esto es parte de la ofensiva imperialista que por un lado golpea a Venezuela, por otro lado genera todo lo que estamos viviendo también en la Argentina, y obviamente Ucrania no es Ucrania, es el interés de cercar a Rusia, provocar a Putin y de alguna manera generar allí también un marco de desestabilización como lo han hecho en Medio Oriente. Resaltar finalmente que lo que está en juego de acá en adelante es que Estados Unidos efectivamente ahí no buscó la paz, por eso no participa de la mesa de negociación, que lo que busca es el conflicto, que ese conflicto le sirve contra Rusia y le sirve contra la Unión Europea también, y que por primera vez desde la invasión a Irak tal vez hay semejante nivel de disidencia entre Estados Unidos y la Unión Europea respecto a un punto. Me parece que de este conglomerado de fuerzas tendremos cómo va a seguir el conflicto de acá en adelante. Bueno, vamos a escuchar música, esta vez de la mano de Pablo Merletti, trovador argentino, la canción Con la mano izquierda. Me salude con la mano izquierda. Por si me ciego pa' no ver, por si me lanzo como fiera, le encargo usted, hermano Phil, que el futuro me salude con la mano izquierda. Por si trepo la pared que prohíbe visitas y junto todo el drama y lo vuelvo dos palabras, quisiera que la carne se vuelva solitaria en el con la mano izquierda. Por si me pierdo en realidad y si me abandono en algún sitio, le encargo a usted, amada fiel, que el futuro me salude con la mano izquierda. Por si siento al hombre expulso al ser mediocre, me siento sobre el fruto del bello horizonte, me paro justo enfrente de ti. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Y ahora en este segmento de pueblos originarios vamos a hablar del pueblo Qom de Formosa, Estuvimos esta semana en una rueda de prensa en que la autoridad máxima, Félix Díaz, y el segundo, Laureano Senagachi, y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estaban denunciando la grave situación que están sufriendo en su comunidad en la primavera, donde no tienen salud, no tienen educación, donde no están cumpliendo el gobierno provincial ni el nacional con los compromisos que tenían con la comunidad. Escuchemos qué decía primero Félix Díaz. Que en el mes de diciembre ha fallecido una hermana en la vera de la ruta 86, un día 12 de diciembre, donde se encontró muerta una mujer indígena que no pudimos saber el origen de la muerte, y también el fallecimiento del sobrino de esta mujer, Rolando Medina, que tampoco no se esclareció la muerte de este chico, y después la muerte de dos criaturas, uno de 6 meses y otro de 4 años, que tampoco nunca nos dijeron de qué se está muriendo nuestros hermanos. Esta injusticia que padecemos, el que origina las dificultades del traslado de las personas, la familia indígena, es el malestar del camino que se encuentra. Cuando llueve es imposible que la ambulancia pueda salir del lugar y también no puede socorrer a la familia. Entonces muchos de los hermanos empezaron a trabajar, especialmente acá Laureano, que es la segunda autoridad de la comunidad, han hecho muchos trabajos, así manuales, con pala, azada, machete, y ellos lo han hecho ese trabajo, y después viene la empresa constructora que está a cargo de las viviendas, viene y rompe todo el trabajo que han hecho los hermanos. Entonces cada vez más se profundiza los pozos, y eso dificulta el traslado de cualquier emergencia a un indígena cuando quiere socorrer a sus hermanos. Oh, ale. La designación de un funcionario provincial que se llama Hugo Arrúa, que es el administrador del Instituto de Pensiones de la provincia, pero este hombre se dedica todos los días y noche trabajando en el territorio Pomo, que no sabemos qué es lo que se dedica y qué función cumple dentro de la comunidad. Y a través de esa designación de este hombre, por medio del Poder Ejecutivo, creemos, porque no sabemos la resolución que le han dado para que este hombre trabaje en la comunidad, conformó una organización que se llama Unión de Pastores. Es la que le propuso cada pastor que se manifiesta apoyando al gobierno de la provincia, le construyen una iglesia evangélica. El pastor que está en contra del gobierno no le dan nada. A los hermanos que tampoco no aceptan la política partidaria no le dan nada. Entonces este hombre se encargó de destruir la unidad de la comunidad. Parecería que nosotros somos de otro origen, parecería que no pertenecemos a este país argentino. Y eso es lo que a nosotros nos duele, de que nos hacen la vida imposible para poder permanecer en nuestro territorio. Estamos pasando por una situación muy crítica, que muchas veces los gobiernos, cuando sacan información, manejan información a través de los medios, documentos, que son muy engañosas y manipulan la información. La verdad que para nosotros lo que nos sostiene son nuestros ancianos, que son nuestra fortaleza, de poder sostenernos, porque ellos nos dieron esa confianza, que es difícil que alguien te dé una confianza ciega, porque sabes quiénes son, sabes lo que hacemos. Por esa razón nos dieron esa fortaleza de decir, vayan y háganlo. ¿Por qué? Porque ellos, cuando saben que las cosas no andan, porque ellos están cansados del liderazgo patrón, liderazgo autoritario, liderazgo que negocia para él. Entonces esa confianza que a mí me dan, le dan a Laureano, es la que nos sostiene, porque muchas de las cosas que hemos podido lograr gracias a nuestra comunidad de poder levantar mi ranchito, como ejemplo. Que el gobierno me niega una vivienda y los hermanos levantaron una casita mía. A veces nos dan alimento, porque no puedo sostener mi función como autoridad por la carencia de recursos. Entonces, esa generosidad que tiene nuestra comunidad es la que fortalece la autonomía, porque no está pidiendo al gobierno para que nos den cosas, unas regalas, sino que queremos trabajar desde nosotros. Nuestro pedido es eso, la aplicación del derecho a todos los argentinos. No importa de qué origen provenga, lo importante es que se defienda los derechos humanos de todos nosotros. Y yo creo que esta conferencia, ojalá que la Presidenta de la Nación escuche y que dé una solución inmediata, que no convoque una mesa de diálogo, un interlocutor, que sea algo concreto, las respuestas en sus manos, ir al territorio y resolver, porque no es gran cosa lo que pide la comunidad. Arreglo del camino, distribución de las viviendas equitativamente, el futuro hospital que se quiere instalar, queremos saber el monto, la empresa que va a estar a cargo, por cuántos tiempos se va a trabajar. Queremos información clara, transparente, para que sea valorizada la organización de la comunidad Compotana Pocnanabogó, que fue inscripta y reconocida por el Ministerio de Desarrollo Social a través del INAI, con la resolución 499/11. Nos habla ahora Laureano Senagachi, que es la segunda autoridad de la comunidad La Primavera, y sigue denunciando la grave situación en la que se encuentra esta comunidad, que está cumpliendo con un corte de carretera para justamente llamar la atención sobre sus reclamos. Escuchamos a Laureano. Cortamos la ruta porque pedíamos la transparencia de todos los trabajos que se están realizando. Pedimos la carpeta técnica de todos los trabajos que se quiere realizar dentro de nuestra comunidad. Y hasta el día de la fecha el gobierno se ha cerrado el oído para escuchar el reclamo de la comunidad. Entonces hoy me encuentro aquí para informarles lo que está pasando, lo que yo estoy viviendo dentro de mi comunidad, lo que estoy pasando en mi vida, lo que yo paso todos los días, los problemas que pasan en nuestra comunidad. Se hace un trabajo y se deja, no funciona. Entonces ya no queremos más que el gobierno haga un trabajo y deja abandonados. Pedíamos el informe de un centro de salud. ¿Cuál será la función de ese centro de salud? Si hay médico permanente, si hay ambulancia para trabajar en la comunidad. Hasta ahora los hermanos están en las rutas, cortando. Y esa es nuestra única alternativa de poder llegar, pedir esas documentaciones al gobierno de la provincia. Este año se quiere levantar una obra, un centro de salud. Hay un centro integrador comunitario en nuestra comunidad, donde los médicos no pueden entrar constantemente porque el camino es intransitable. Kilómetros. Tenemos una escuela dentro de la comunidad que tampoco los docentes no pueden entrar por el malestar del camino. En época de elecciones siempre los candidatos, el oficialismo, compromete de trabajar, de ayudar a la comunidad. Durante todo este año hemos esperado la respuesta. Es muy triste, lamentable, lo que estamos pasando nosotros como pueblo originario. Y nosotros como pueblo originario seguimos todavía resistiendo toda esta discriminación por parte del gobierno de la provincia de Formosa. Que el gobierno de la provincia de Formosa quiere comprar nuestros pensamientos, quiere dominar nuestro pensamiento y nosotros no queremos. Queremos ocupar nosotros, queremos decidir, queremos organizar, queremos trabajar. Y eso es lo que estamos pidiendo. Y el gobierno no quiere aceptar esta propuesta. En el año 2010 perdimos un hermano por causa del reclamo y seguimos reclamando. Volvemos otra vez a cortar las rutas. Uno de mis hermanos que fue trasladado al hospital de Formosa tenía un accidente de su hijo. Se rompió un brazo y se fue a Formosa, capital, y le preguntaron, la primera entrada que le dijeron, ¿usted está con Félix o está con el gobierno? Y eso duele mucho, por eso muchos hermanos perdieron su vida por causa de este gobierno que le mata a los pueblos indígenas. No tenemos acceso a la educación. El bajo nivel de la educación es muy pobre. Se ha politizado nuestra educación. No tenemos acceso a la justicia. Cuando denunciamos, nunca aparece la justicia. Pero cuando nos denuncia a nosotros, la justicia aparece en el mismo día. Por eso, los COM sigue resistiendo. Seguimos todavía parados, enfrentando a estos poderes provinciales y nacionales. Y escuchamos ahora a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que también exhortó a la juventud a luchar junto a la comunidad COM para ayudar en la visibilidad de su lucha. Vamos a escuchar a Nora Cortiñas. Entonces nosotros le decimos, tomen las banderas de lucha, y no solamente de los 30.000 detenidos desaparecidos de la época del terrorismo Estado. Antes teníamos ya perseguidos y víctimas, y seguimos teniendo victimización de la pobreza y de la protesta. Hay una judicialización de la protesta. Bueno, unámonos y agarren fuerza, chicos. Nosotros le vamos a transmitir todos los días. Y nos despedimos de este segmento escuchando una canción de Cunacom por el grupo Tonolec. Oh, Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento. Y ahora, Mujeres y Resistencia, nos vamos a Palestina una vez más para denunciar las detenciones arbitrarias que comete el ejército del Estado terrorista de Israel, en este caso con la juventud palestina. Vamos a hablar de Lina Hatab. Ella es una estudiante y una folclorista que fue encarcelada el pasado mes sin cargos, como hace siempre, o por un supuesto cargo de tirar piedras. Lina Hatab es una estudiante de 18 años. Estudia el primer año de medios de comunicación en la Universidad de Bir Said y es bailarina en un grupo de danza cultural palestino, el Funoun. Como decíamos, la detuvieron hace un mes en una marcha estudiantil que hacía la Universidad de Versailles justamente para protestar contra esta campaña de detenciones que realiza el Estado de Israel para amedrentar a la juventud. Fue llevada a la prisión de Ofer. Lina es una activista universitaria, es parte de un grupo de estudiantes palestinos y palestinas que han sido arrestados, encarceladas, en un intento israelí para reprimir la actividad de estos estudiantes que están organizados a través de sindicatos que forman grupos de protesta. Como decíamos al principio, está detenida sin cargos, supuestamente investigada, como ellos dicen, por la falsa sospecha de tirar piedras en las manifestaciones. Recordar que esto es un alegato utilizado libremente por los tribunales militares israelíes contra aquellos palestinos y palestinas que protestan por sus derechos, que protestan contra la ocupación. Comentaba el abogado Mahmoud Hassan, que milita en la asociación Adamer, que es en apoyo de los presos y presas palestinas. Estuvo retenida en las afueras, en el medio del frío, durante horas en la prisión de Ofer, antes de que la llevaran a un interrogatorio, y luego fue trasladada a la prisión a Sharon, ya tarde en la noche. Recordar que otras 17 mujeres presas políticas palestinas también están destinadas en esta prisión. Comentar, según decía el abogado Adamer, que sufren un constante hostigamiento, abusos. Los soldados entran repetidamente en las habitaciones para acosarlas, además de estar hacinadas en celdas con falta de acceso a las necesidades básicas como la higiene, como alimentos nutritivos, una ropa apropiada o incluso mantas para poder abrigarse porque hace mucho frío. Por otra parte, también denuncia este abogado que las presas están sometidas a unas duras condiciones durante los interrogatorios, son golpeadas, sufren insultos, amenazas, acoso sexual y humillación por parte de los interrogadores israelíes. Con frecuencia tienen que someterse a tratos degradantes, al registro de sus cuerpos cuando son trasladadas de audiencias a la corte, y a veces, en medio de la noche, les hacen todo esto como una medida de castigo. Esto denunciaba Adamer, el abogado de esta asociación por la libertad de los presos y presas. Por otra parte, hablar de la G4S, que es una compañía británica-danesa de seguridad, que es la más grande del mundo y que es el blanco de una campaña de boicot internacional masiva, porque justamente esta empresa participa en las violaciones de derechos humanos hacia estas presas y presos, y se encuentra a cargo del sistema de seguridad en la prisión de Asharon. Los y las estudiantes de la Universidad de Birzeit protestaron y marcharon para exigir la libertad de Lina y la libertad de todos los y las estudiantes palestinas retenidas como prisioneros políticos en cárceles de la ocupación israelí, como decíamos hace un mes aproximadamente. Esta protesta también se refirió al caso de Islam Badar, que es otra estudiante de Birzeit, que estuvo en huelga de hambre pidiendo por los presos palestinos políticos y que están protestando contra el régimen de incomunicación que también sufren muchos y muchas de ellas. Recordar que existen muchas protestas de este tipo en las cárceles contra esta práctica que se llama la detención administrativa, que consiste en detener personas de toda condición sin cargos ni juicio, y pueden estar años ahí sin que ni siquiera sean juzgadas estas personas. Recordar que además de estas mujeres, los que más sufren el acoso, digamos, y más débiles, que son los niños, en este caso han sido detenidos en estos últimos 11 años la cantidad de 7.500 niños. Esto es estremecedor, y siempre nos hacemos eco de esos niños, que incluso de 8, de 12, de 13 años, que son acusados, como la compañera Lina, por tirar piedras, o porque piensan que tiran piedras, ni siquiera hace falta la prueba. Así que nos sumamos acá en Resumen Latinoamericano a la red de solidaridad que está en el mundo para pedir la libertad de los prisioneros y prisioneras palestinas, y que formemos parte de esa campaña para visibilizar, para denunciar y para gritar todas estas injusticias que sufre el pueblo palestino, en este caso de la mano de esta artista folclorista Lina Katab. Queremos que escuchen una canción que le dedicaron a ella, y de esta forma nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano. Hasta la próxima semana. صرخت هز الصوت اصحوا يا رب لا يهمك حبس اعتقال انتي رمز النضال انتي صرخة ويهزت صوت المتوارع لا يهمك سجن سجان انتي رمز الامان ظلم السجان ما بدوم بيوم انت عز ومثال والرمز فينا النضال انت عز وامال لينا صرخة تهز الصوت صرخة تهز جبال لينا ثورة عراب لينا ثورة غضب Elina sarhat ez sut eshu ya rab minna tala salam ila helik kul ihtiram inni rafa'at rasha bi yom kul kazm iman bi yedik hijar w nar w silah azim israr روحي انت عدم زنزاني بيوم ويطلع ليك نهار انت عز ومثال والرمز فينا النضال انت عزيمة انتصار لينا صرخة نضال لا يهمك حبس اعتقال انت رمز النضال انت صرخة وهزت صوت اللي متوالى العار لا يهمك سجن وسجان انت رمز الامان ظلم السجان ما بيلوم بيوم انت عزة ميدان لينا ثورة عرار لينا ثورة غضار لينا صرخة وهزت صوت إلهي ليك كل احترام أمك ورفعت راسها بيوم كلك عزم وإيمان بيديك حجار ونار